Bueno, esos son los originales. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Jaime, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Un día nuevo, un amor nuevo, un programa nuevo. ¿Ah? Perfecto. Bueno, maravilloso. Exacto. Tema del día, Nicolás. ¿De qué te sientes orgulloso de haber heredado de tu familia? Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. A ver. Yo creo que el humor en la adversidad es algo muy de mi familia. Y bastante adversidad ha tocado atravesar, entonces ha habido bastante humor en medio de todo. O sea, ha sido bueno. O sea, ha sido malo y bueno. Entonces es humor negro, ¿no? Claro, tal vez si no hubiera habido tanta adversidad, no habría tanto humor. Entonces uno a veces le tiene que agradecer la adversidad de eso. Pero es que... Es paradójico, ¿no? Sí, yo lo tengo que pensar porque me acabo de enterar del tema. Entonces tengo que pensar algo porque... Pero yo sí voy a decir algo. ¿Y tú, Laura, tienes algo o ni idea? También lo estoy pensando. Sí. Es que es un poquito Laura, difícil porque es como darse coba, ¿no? A uno mismo, ¿no? Laura anda en modo pausa, ¿no? ¿Por qué en modo pausa? ¿Por qué? Pues si todos lo estamos pensando. Pero Laura anda... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, Laura... Pues eres insolente conmigo, pero el modo tuyo es pausa. O sea, no sé. En el arepaso pienso que nos estás saboteando, ¿sabes? Pero bueno, seguramente te aburriste de él. Todo el mundo está en derecho de retirarse del arepaso en el momento que quiera. ¿Qué opinas? Es como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que se pueden retirar en cualquier momento. Tendrán su cargo hasta que se mueran, pero se pueden retirar. Qué curioso que no se ha retirado casi nadie, pero bueno. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien, pues, ¿qué le cuento? En Colombia, ¿qué ha pasado? Bueno, altísima indignación por un caso de maltrato infantil de un niño que tenía amarrado a una cama un cable, con las manos amarradas, los papás. En Madrid, Cundinamarca, la policía fue y encontró al niño. ¿Y por qué lo tenían amarrado con un cable? Porque tenían que irse a trabajar y como que el niño era, dicen los papás, que no es excusa, un poquito revoltoso. Entonces lo amarraban a la cama con un cable que tenía una extensión de 2 metros. Para, ¿pero digamos, qué tipo de cable? ¿Un cable? O sea, una extensión de luz. Sí, exacto, y lo amarraban a eso, a la cama, y el niño, pues 4 años, solamente tenía ese radio de acción, 2 metros. La policía fue, capturaron a los padres, los acusaron de tortura, ahí ya les han levantado un par de cargos. Entonces ese fue el asunto más noticioso en Colombia hoy, el caso del niño que estaba encerrado en su casa en Madrid, amarrado con un cable, para que no se saliera y para que no hiciera cosas en la casa, terrible. Bueno, ¿qué edad tenía el niño? 4 años. No. ¿Y nunca se pudo ir? ¿Nunca se pudo salir? No, nada, no. Los niños a esa edad son muy ágiles. Pero el nudo me parece que era fuerte, no era un nudo cualquiera. ¿Cómo sería? ¿Y tiene algún tipo de problemas de circulación por cómo le apretaban el cable? Pues, creo que el niño tenía maltratadas las muñecas y demás porque le hacían un nudo en donde quedaba, haga de cuenta usted, las manos esposadas y o sea, le dejaban las manitos sin poder moverlas. Exacto, o sea, las manos no tenían libertad de acción, los brazos, digamos. Es como cuando uno está esposado, que junta usted la parte baja de las muñecas y... A partir de ese nudo que le hacían ahí, el cable se extendía hasta la cabecera de la cama, unos 2 metros. O sea, el muchacho no podía comer nada, y porque, o sea, no le taparon la cabeza, no le taparon boca con un trapo o la cabeza. No, pues todavía no sabemos. Las autoridades andan investigando sobre el caso, pero sí es un caso de esos que deja pues en alerta a muchos padres que hacen esas cosas. Veo. Bueno, pues vamos con una cancioncita y nos preparamos para el programa de hoy. Perfecto. Repitamos el tema del día, Nico, por favor. Claro. ¿De qué te sientes orgulloso de haber heredado tu familia? Listo, vamos entonces con la primera canción. Adele, Set Fire for the Rain, en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, de su trabajo 21, que llegó al número 1 en el Hot 100 de Billboard. Esto es en concierto en Londres. Danos una pista, Mario, de los usos más exóticos, diferentes, usos de lujo que tiene este carro con respecto a los demás. O sea, bueno, pues el bien diferenciador. Algo bien diferenciador. Bueno, este vehículo realmente es el preferido por la Casa Real inglesa. Digamos que la Reina Isabel históricamente siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho el Defender. En el pasado, por ejemplo, Winston Churchill lo usaba, Fidel Castro, Bob Marley, por ejemplo, la versión que el carro que utilizaba Bob Marley hoy en día está en el museo de Bob Marley en Kingston, Jamaica, restaurado. Y hoy en día hay clientes como Ralph Lauren, Sean Connery, Michael Jordan, Sylvester Stallone, entre otros que han sido pues usuarios de Land Rover Defender. Y digamos que una de las cosas más exóticas que se hicieron, por ejemplo, en 1955, 6 estudiantes ingleses se fueron durante 6 meses y 6 días y recorrieron 26.000 kilómetros desde Londres hasta Singapur. Imagínese eso en 1955, una gran travesía la que se hicieron en un Land Rover. ¿No está en tu lista Nicolás Samper? No, no está en tu lista porque es que... Le debe gustar muchísimo. Me encanta. Es una marca... Es que es una magnífica. Marca demasiado fina. Es que es demasiado fino, elegante, de verdad. O sea, Range Rover, Land Rover, Defender. Es unos aparatos demasiado importantes, bro. Carro violento. Bueno, digamos que tenemos mucho refinamiento, una gran versatilidad, y lo más importante es que la durabilidad de estos carros sí es excepcional. Jaime, Nicolás, eso lo tenemos. Sí, no, hombre, claro. Pues es que imagínese, es que puedo meter la cucharada si no estoy mal. Hay, sí, hay, pero una estadística, hay que acabar muy esto breve. Antes de las 12:21. No, muy breve. Porque el hombre tiene su lanzamiento. Claro, la mayoría de los Land Rover que se produjeron, y Mario me dirá si estoy mintiendo, de todos los que se produjeron en toda la historia, aún el 72% creo que siguen en las calles del mundo. Así es, esa es una estadística exacta, y realmente habla mucho de la durabilidad de los Land Rover. Es un carro que no solamente es por durable, sino porque realmente los clientes los aman. Es un carro que genera un vínculo emocional con las personas muy fuerte. No, yo creo que para fundir un Land Rover toca no meterle que una... No, no hay cómo fundirlo, o sea, eso es como fundir un balín, un problema. Sí, ¿sabes? No hay manera, es un carro impresionante. Un balín bueno. De aluminio, porque son muy levianos y no se corroen. No, yo sé, eso es un carrazo, hombre. Es que se me hace agua la boca. Mario, pues vamos a la pregunta, pues no es dolorosa, pero pues la verdad, hablemos de plata. ¿Cuánto cuesta ese carro, el Defender nuevo? Jaime, vamos a lanzar ahorita la versión 110, que es la versión larga. Arranca casi arrancando cercanos a los 300 millones de pesos, y tenemos versiones... digamos que se pueden acercar hasta casi los 400 millones como la versión P400 híbrida. Entonces, pues sabemos que es un vehículo costoso, pero pues es una inversión. Digamos que en la medida que la gran mayoría de los Defenders que existen en el mundo todavía se mantienen rodando y que la gente los quiere mucho, pues sabemos que estamos lanzando un carro que tiene una muy buena propuesta de valor, de, digamos que precio-producto. Pero es que las cosas buenas valen plata, Mario, o sea, eso no es ninguna... Así es. No es ninguna novedad. Hombre, pues felicitaciones por este lanzamiento. Deseo la mejor de las suertes porque tienen un producto pues fuera de serie, fuera de competencia. Mario, no solamente un producto, Jaime, sino de un compromiso por Colombia. Eso sí, le reitero que Jaguar Land Rover tiene presencia en Colombia directa de fábrica. Somos los importadores directos acá y aparte desde acá manejamos toda la región de Latinoamérica. Entonces, pues estamos muy, muy comprometidos con Colombia y muy contentos con este lanzamiento. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Última recomendación, Mario, que nos repitas, ¿dónde pueden ver el Facebook Live? En la página de Land Rover Colombia de Facebook, Jaime. Realmente es buscar Land Rover Colombia en la página oficial. Y en Instagram en @LandRoverColombia. Bueno, muchísimas gracias. Él es Mario Correa, director de ventas de Jaguar y Land Rover para Latinoamérica y el Caribe, que lanzan un carro hoy maravilloso y exactamente en 5 minutos pueden conectarse a las redes sociales para poder ver este lanzamiento, que es una maravilla. Yo no sé por qué oí mi voz ahí, pero de pronto es que estoy loco, ¿no? ¿Ah? No, tranquilo, tranquilícese, hombre. Ah, Mario, es que oí que mi voz estaba por ahí en ese lanzamiento, pero no creo, ¿no? Es una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia, Jaime, sí. Bueno, muchísima suerte, Mario. Saludos a la familia Jaguar Land Rover. Los quiero mucho, los conozco desde hace muchos años y les tengo un respeto enorme porque esas son marcas de mucho respeto para mí en el tema automovilístico, porque todo lo de los ingleses tiene la bendición de la reina. Y yo adoro a la reina, no se te olvide. Y ojalá que el príncipe Carlos tenga uno, así se moleste en la mesa de trabajo. No, claro que lo tiene, claro que lo tiene. Claro, pero es que aquí a las niñas les cae gordo, porque no. El señor ha sido un hombre un poco vago, pero ¿qué importa? Bueno, déjalo, no importa. Déjalo en paz, ¿sí o no? Jaime, Harry, el último matrimonio, su carro de matrimonio fue un Jaguar E-Type, 100% eléctrico. La verdad es que son carros, los carros preferidos por la realeza inglesa. ¿Para qué más? ¿Para qué necesitamos más? Bueno, Mario, tiempo de que... Muchas gracias. De que hagas parte de tu lanzamiento, hombre. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias y esperamos a todos los oyentes a que se conecten a nuestras redes sociales. Buenísimo. Ya se conectan, y si no se conectan, gracias. Aquí los vamos levantando. Usted no se preocupe, Mario. Bueno, listo. Ese carro es una cosa de tremendo. Locos, pero de locos. Es un carro bueno. Violento. Sí, te regalé una Laura, Nico. Emilio, vamos con música. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Déjate ver. Dale, dale, hombre, pon música. ¿Cómo van? Qué pena, es que tuvimos un pequeño problema técnico, pero aquí ya estamos. Vamos a empezar entonces, bueno, vamos a continuar entonces con una canción del 2017. Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean, un tema del álbum Funk Wife Bounces Volumen 1. Esto se llama Feels. Les recuerdo el tema del día, ¿de qué te sientes orgulloso de haber heredado de tu familia? María Juliana, ¿tienes arriba o abajo? Tengo abajo, Nico. A ver. Y es con Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant. Recordemos que murió en un accidente de helicóptero a principio de este año junto a su hija Gigi. Su mamá, que se llama Sophia Lane, que era incluso, se dice, muy amiga, muy cercana a Kobe Bryant, dio una entrevista acusando a Vanessa de haberla expulsado de su casa e inclusive dejarla sin un auto que la estrella del baloncesto le había comprado. afirmó que no la deja ver a sus nietas, que decidió vender una casa de 1.7 millones de dólares que le había comprado Kobe Bryant, pero que lastimosamente no estaba a su nombre, que la dejó sin carro, que le pagó un apartamento hasta marzo del otro año para que viviera, mejor dicho, una polémica tremenda de madre contra hija. Su hija, Vanessa, salió a decir que todo lo que dice su madre es mentira, que es una mujer que no la ha apoyado en los momentos difíciles, que siempre ella la ha apoyado económicamente hace 20 años, pero que se ha portado realmente muy mal y no dio pues más detalles, pues porque tampoco tiene que hacerlo. Bastante complicado, la verdad, que tan pocos meses después de la muerte de Kobe Bryant su familia se esté viendo envuelta en este tipo de escándalos tan mediáticos. Fuera de eso, Vanessa también recientemente demandó al Departamento de Policía de Los Ángeles por supuestamente haber tomado unas fotografías de los restos de Kobe Bryant y su hija Gigi en el sitio del accidente, pero con su celular, como no fotos de la investigación, sino fotos que los con su propio celular tomaron, guardaron y después difundieron por otros lados, y los tiene demandados por eso. Parece que Vanessa no ha podido recobrar la tranquilidad, está con varios escándalos encima y bueno, para mí es muy abajo. Muy abajo, de acuerdo. Laura, ¿arriba o abajo? Pues para mí esto es arriba, Nico. A ver, y sucedió en una aldea de Gales en el Reino Unido, en donde sus habitantes se habían quejado constantemente de problemas con su conexión de banda ancha. Absolutamente todos los días tenían ese problema, a la misma hora y durante 18 meses. Por supuesto, todos los habitantes llamaban a su operador de internet y presentaban la queja. Fueron a revisar, incluso pues hicieron un cambio de cableado con un metraje impresionante y se dieron cuenta que todo funcionaba perfectamente, entonces no entendían qué era lo que pasaba, pero a las 7 de la mañana su internet se iba. De hecho, no, pues, o sea, después de numerosas visitas de la empresa de operador de internet, pues uno de los habitantes decidió tomar el problema por su cuenta y empezó a hacer investigaciones. Entonces trató de buscar como un equipo de medición electrónica que se llama analizador de espectro, y así lograron confirmar las sospechas y saber cuál era la raíz del asunto. Era nada más y nada menos que un televisor de segunda mano, un televisor viejísimo. Viejísimo. Viejísimo, viejísimo, que unos habitantes de la aldea siempre prendían a las 7 de la mañana. Y eso creaba una interferencia con la banda ancha y dejaba a toda la aldea sin internet. Bastante curioso, pero me pareció arriba porque se pusieron la camiseta de investigadores y llegaron a descubrir que todo el problema de la aldea se debía a un televisor viejo. Está buena. Además, pobre bueno, el del televisor. Sí, sí, sí. Sí, está buena y está soltándotelo ahorita. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que Nicolás me corrigió porque di una nota de unos elefantes que se murieron sin ningún argumento hace un tiempo y me levantaron? ¿Listo? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue un vuelo, ¿se acuerdan? Que era un vuelo que pasaba por el delta de Okavango en Botswana y avistaron 169 elefantes muertos, que al final fueron 330. Sí. La mayoría de estos yacían sin vida cerca de pozos o lagunas con la cabeza hacia adelante o recostados. O sea, pues es una muerte digna, recostados, acostaron ahí y claro, se murieron, ¿no? Me parece exacto, que murieron dignamente. Sí. Todos conservaban sus colmillos. O sea, que ningún tipo llegó a afectarlos drásticamente. Lo que invitó a descartar algunas posibilidades de todo este tipo de asesinatos. En las siguientes semanas crecieron los elefantes muertos. El gobierno de Botswana anunció ya cuál es la causa. A ver. Y bueno, pues muy triste, pero ya la descubrieron, pero la causa mató a 330 elefantes. Es una toxina causada por una alga microscópica en el agua, que fue la causa de la muerte de los elefantes. Mira, en la mayor reserva natural de elefantes del mundo, que alberga un tercio de los 400 mil elefantes africanos que hay. No puede ser. La conclusión llegó y bueno, eso fue todo. Y la, eso generó una bacteria tóxica que aflora en agua estancada y puede dañar tanto a fauna como a humanos y provocó el envenenamiento de los elefantes. La conclusión concuerda que la experiencia en el terreno, con la experiencia del ejército, ya que dejaron hallarse elefantes muertos en junio, la época en la que se secaron los pozos de la zona. Es muy triste, y sobre todo para María Juliana, que es una persona muy amante de los animales. Tengo el corazón partido, Jaime. Sí, yo lo sé, pero mi amor, ya pasó y no te preocupes que ya los enterraron. Les hicieron a cada uno una tumba. Unas tumbas un poco grandes, ¿no? Pero sí, tenía que ser grandes. Yo lo que no entiendo es por qué ellos, cuando se enfermaron, no fueron del médico para que les llegue antibiótico. Es la parte que no he podido pensar, es que, en serio. No sabemos. Hay médico de elefantes. No he podido saber. La EPS y eso se demoraba. No, se van. Señor, tengo una cita porque me siento muy mal. Tengo fiebre. Y mira el doctor y les da unos antibióticos para elefantes. Me dijeron que cada pastilla, pues. Imagino el tamaño de cada pastilla. ¿Se imagina una grajea? Imagínate. No, pues no hay manera de. Sí, sí, me voy a darle una pastilla de cipro de 500 miligramos a un elefante. Mejor eso dicho. Se le queda en una muela. No, pues, le duerme una muela. Pero esa parte no la entendí. ¿Por qué no tomaron la decisión de ir a donde el médico? Ahí en la selva debe haber un doctor, un animal doctor. ¿Sí o no? Como pero yo también León. Creo lo mismo. Generalmente es un mico. No, es un búho. Exacto. Generalmente es un búho. No, es como un mico, entonces. No, un mico. Señor mico, sí, tengo este problema y el tipo los mira y se hablan entre ellos. Y el tipo saca una pócima o algo que los cura. Como el del Rey León. Exacto. Estoy pensando en lo mismo. Pero si no confiaban en el mico, ¿por qué no van al pueblo y busquen a un doctor? Claro. Claro, búsquense otro doctor. Y llega el doctor, me puedo sentar y se sienta. Una segunda opinión. Claro. Es que esos sí tan pendejos. Pues que eso heredé, segunda opinión. Pensando en cosas que heredé, porque tengo un millón de cosas, pero esta es la primera. El buen humor de mi padre. El mío es muy diferente al de él, pero el tipo era un hit. Créanme que ese man me enseñó lo que es el humor. Era, sigue siéndolo. Un rey. Con un apodo y un chiste para todo el mundo. Y una rima para todo el mundo. No lo conociste hace 30 años. Eso era una locura. Es que lo conociste, pero a los 50 años ese señor. No. ¿Para qué les cuento? Es que yo crecí con el señor, ¿no? Eso, no. Eso es muy. Muy complejo. Esa es una herencia de mi padre. De mi madre, la distinción, la discreción, el buen ser, el nacer príncipe. ¿Qué me querían contar de Jumbo, por favor? Sí, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción con Emilio Sánchez. La siguiente canción es un tema lindísimo que grabó en 1995 el señor Bobby Caldwell para su disco Soul Survivor, una balada que hacía años no oía y esta mañana la tenía atravesada en la cabeza y por eso la quiero compartir con ustedes. Esto se llama I Give In. Que tengo es que todas mis notas son arepas. Todas me dijo ayer. Y las miro todas, pero vale. Todas son. Me pareció muy lindo. Si hay alguien que yo admire muchísimo en el mundo de la moda, muchísimo, o sea, gracias, que sea mi rey, mi norte, que es un hombre infinitamente clasudo. Ese sí no nació, él nació. Marisco, Ese es un monstruo. Sí. Él se llama Giorgio Armani. Ah, ok. Él cambió el mundo de la moda. Él fue el primer gran diseñador en suspender su desfile por el coronavirus y ahora ser el primero en presentar una colección gestada en... es que yo, esta música que me pone Orlando de verdad me pone loco. ¿Por qué? Empiezan a gritar. Eso no, Karina. Empiezan a gritar. No, no, no. Fue el primer gran diseñador en suspender su desfile por el coronavirus y ahora presenta una colección gestada en la era del COVID-19. Hay un nuevo deseo de belleza, dice él, de cambio, y la manera de vestir es la primera forma de expresarlo. Ceder al miedo te lleva al cierre. Y voy a leer un pequeño aparte de este artículo, porque me parece un tipo de otro mundo. Y hay muchos atributos que se pueden destacar de Giorgio Armani. No tiene sino 86 años, ¿oyeron, niñas? A sus 86 años, acumula numerosas cualidades como hombre, empresario, diseñador. Pero en los tiempos que corres, quizás el más significativo, el que más ha despuntado en los últimos meses, sea la responsabilidad en muestra y práctica en cada decisión que tome. El diseñador italiano, que por su edad es de un grupo de mucho riesgo en la pandemia, claro, no se ha encerrado en la casa. Al contrario, alterna sus jornadas de trabajo a distancia con reuniones presenciales. Siempre con mascarilla, por supuesto, N95. Reconoce que le gusta mirar directamente los ojos a las personas a las que se dirige y proclama con naturalidad que frente al miedo creciente en la industria de la moda, el antídoto que propone es la reconversión y una mayor apertura al mundo entero. No es la primera vez que actúa de esta manera, de hecho ya sorprendió al personal con una decisión unilateral que tomó cuestión de horas de celebrar en público su último desfile de otoño-invierno. Fue el primer gran diseñador en ejecutar una medida así. Sucedió a finales de febrero de este año en la Semana de la Moda de Milán, cuando el avance del coronavirus en la ciudad del Duomo ya era un hecho. ¿Por qué le tengo tanto respeto y afecto? Primero, porque toda la vida lo he querido entrevistar, y debo ser muy franco, Orlando y yo no hemos podido. Difícil. No. Es que debe ser figurita difícil. Persona, no, es una persona muy sencilla, eso es lo segundo. Usted nunca lo ve en fiestas ni rumbeando, ni panda. En su mundo privado, totalmente picho de plata, ha perdido seguramente la mitad como todos los diseñadores, pero me acuerdo que tenía 17 mil millones, entonces con que tenga, creo que está muy bien, no, pues, de euros. Su pinta, su pieza favorita, Laura y María Juliana, de ropa, es una camiseta color azul marino, de cashmere, pues el material de esas camisetas de él, y se la pone con unos pantalones que parecen de sudadera, también de cashmere, y unos tenis blancos. Eso es la pinta favorita de él. A él no le pidan que se ponga corbata. A él no le piden absolutamente nada. Es un tipo absolutamente genio. Eso me impresionó. Lo segundo fue que cuando yo era, no joven, 30 años, y Gerardo, mi hermano, estudiaba en Nueva York y me dijo, yo me voy a volver en 15 días, le dije, cómpreme un vestido. Compré un vestido bueno, hermano. La verdad, No tengo ni idea quién puede ser. Y el tipo me trajo por encargo el primer Giorgio Armani que tuve. Giorgio Armani tenía una tiendita, un atelier en Soho, en Nueva York, de 10x10. Ese era Giorgio Armani. Y era una tienda, pequeñita y ahí me consiguió el vestido más bello de la vida, al estilo Al Capone, con esas solapas de los años 30. Claro. Una divinidad. Eso es otro recuerdo que tengo de él. Y lo otro es esa clase y esa innovación. Pues él es gay. Entonces, sí, su ropa se ha vuelto un poquito, se ha volcado un poco en la gente con cuerpos fit, etcétera. Y pues ahí yo no quepo, porque yo soy un gordin flor. ¿Sí, fofisano, es diga? Sí, exacto. Esa es la historia de mi querido Giorgio Armani, a quien le tengo un afecto infinitamente profundo. Ojalá lo pueda algún día entrevistar antes de que se vaya. Pero el tipo a los 86 años es un monstruo. Y bueno, Laura y María Juliana, sigue siendo un churro. Era un tipo demasiado hermoso. O sea, no sé, y pelo blanco, no sé si se acuerdan de Giorgio Armani, pero era una pinta, claro, muy brava. Claro. Y fuera de eso es italiano. O sea, ¿qué más le pedimos al señor? De verdad. Bueno, después de todo lo dicho, pues peguemos. Yo le dije a usted que despegará. Yo ni las hace 10 minutos, yo no puedo hacer nada. El turno es para esto que dice así, un clásico de 1974, Stevie Wonder con los coros de los Jackson 5. Esto se llama You Haven't Done Nothing. Bueno, antes de lo de DirecTV se me olvidó comentar algo de Armani que me acaba de escribir Emilio, y sí, es cierto. Yo conocí a Giorgio Armani, lo que me faltó. ¿No? Sí. Ah. Pues no, no le di la mano ni nada, pero lo vi cerca en un restaurante. El mismo día que en el mismo restaurante celebraba su cumpleaños Drew Barrymore. ¿Pueden creer eso? Wow. No, yo estaba con Emilio. ¿Te acuerdas, Emilio, no? Es verdad. Y hay una particular, es muy bajito, ¿sabes? Es bajito. ¿Qué estatura tiene? No lo sé, pero es un tipo que 1.70 máximo. O sea, es de la altura de Orlando. Eso es todo. Con eso me digo. Ah, ¿de verdad? Sí, es muy pequeño. Gracias. Bueno, Nico. Bueno. Sí, tengo que hacer una comparación. Pequeño. Y es que eso que es muy pequeño, o sea, muy bajo. Tranquilo, hombre. No, pues es que hago una comparación. Pues para que la gente tenga idea, y es Orlando Rivera, país. Claro, que se hagan una idea, pues. Petizo. No, claro. No, nada más que sí. Chaparrín. Sí, es chaparrín, exacto. Lo siento, Orlando, pero hay que decirle la verdad al rey, no es quitarle la corona. ¡Nico! Bueno, le cuento DirecTV que a esta hora hay Copa Libertadores, que ha salido buenísima desde el regreso, de verdad. Hemos visto partidos, pero dignos del aplauso, y en DirecTV. Hemos podido observar, por ejemplo, hoy hubo un partido que sí que tuvo controversia, que acaba de terminar el primer tiempo y enfrentaba a Barcelona y Flamengo. Ellos comparten grupo con el Junior de Barranquilla, esos dos equipos. Y en un comienzo se habló por la mañana de que el partido quedaba suspendido. Motivo, el Flamengo sufrió una racha de jugadores contagiados por COVID, por los que le tocó pues más o menos acudir a muchos otros futbolistas, no, digamos, no los titulares y tal. Y además, pues una racha de lesiones. También un volcán que queda en Guayaquil, que se llama el volcán Sangay, empezó a escupir cenizas y dijeron, tenemos que, el Ministerio de Salud pues en Guayaquil dijo no, el partido no se puede llevar a cabo, pero finalmente la Conmebol dijo no, el partido se lleva a cabo. Y a esta hora, lo estamos viendo por DirecTV, va ganando 2-0 Flamengo en condición de visitante. Goles de Pedro y del uruguayo de Arrascaeta, que juega muy bien. En otro juego, Tigre, que es un equipo de Argentina, hoy está en segunda división, empata 1-1 con el Bolívar de La Paz. El gol de Mañín de Tigre y Marcos Riquelme del Bolívar en un error clamoroso del arquero de Tigre que sacó la pelota, iba a ser el saque de arco y la pelota le pegó a este delantero y pues se dio el empate primer tiempo. Y Estudiantes de Mérida pierde en casa. Estudiantes de Mérida que dio la sorpresa la semana pasada, lo vimos por DirecTV, ganó 3-2 Alianza Lima después de remontar un 2-0. Va perdiendo en el primer tiempo 2-1 contra Nacional de Montevideo en Venezuela. Y eso es lo que está pasando a esta hora en Copa Libertadores. Pero le recomiendo mañana, hay que estar muy pendiente de estos partidos. Miércoles 23 de septiembre, apunte donde tenga, diga DirecTV, usted pone en la letra pilas. Miércoles 23 de septiembre, el Fleetwood United se enfrenta al Everton a la 1:30 de la tarde por ESPN 2. Ese partido es mañana. Pero el jueves le doy otro consejo. Usted, el Manchester City, que es un equipo que a la gente le gusta mucho ver y que lo vemos por DirecTV, va a jugar contra el Bournemouth, que es un equipo que estuvo la temporada pasada en primera, hoy está en segunda y juega Jefferson Lerma, el colombiano, en el Bournemouth. Hoy, el jueves a la 1:30 de la tarde por ESPN. Muchas gracias, Nicolás. Laurita, ¿algo sobre DirecTV? Claro que sí, Jaime, porque este miércoles 23 de septiembre, América de Cali versus U Católica a las 7 de la noche por ESPN. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Sí, ahí conté lo de Armani. ¿Cómo va todo? Ahí conté lo de Armani. Yo me acuerdo desde la pinta de él ese día. Tenía una chaqueta, tenía un abrigo. Pues imagínate. Y no creo que fuera como los de Nicolás, ¿no? De Fique, debía ser. De Alpaca. De Vicuña. Perdóname. De Vicuña, no. Giorgio, no me calza una muela a mí en cuanto a gusto y buen vestir. ¿Tú qué opinas, María Juliana? ¿Qué es la risa ahí? No. ¿Quién se rió? Yo no me estoy riendo, es Laura, yo no. ¿Pero creen que el señor tiene buen gusto o yo estoy hablando pendejada? Yo pregunto. Armani, claro. ¿Qué diga Laura? Ah, Armani. Bueno, Nicolás. Ah, no, por eso, Nicolás, yo mejor no opino. No, lo conozco tanto a Nico, lo vi muy poco en ¿cuánto te vi, Nico? 2 semanas, no, ¿qué? Tengo... Sí, 2 semanas nos vimos. No, yo sé que es el pero peor no tengo un concepto claro. ¿Cómo? Peor vestido en Colombia. Pero perdón, esos suéteres de Vicuña de Nico hacen una impresión a los 30 segundos, Juli, seguro te acuerdas. Es que casi que mi barba es Vicuña. No recuerdo. Yo, la otra vez me toqué la barba y es casi que Vicuña mi propia barba. Me imagino. O sea, no, pues. De Armani, Giorgio Armani. Giorgio Armani, Tom Ford y Nicolás Samper. De Armani hay que tener una cosa presente. Es que hay muchas marcas de Armani. Entonces, eso empieza por Jeans Armani, Armani Exchange, no sé qué, Emporio Armani. No sé qué, Armani Collection, no. La cosa a la que hay que llegar con mucha humildad es a la marca Giorgio Armani, que no diga nada más. Perdón, les puedo decir algo, yo de niño pensaba que Giorgio Armani tenía un hermano llamado Emporio y que Emporio le montó la competencia. Muy bueno. Y que Emporio también tuvo, heredó ese talento, pero no con tanta suerte como el hermano mayor. María Juliana, tú cuando llegues a esa marca, que es una cosa, ajá, de color negra o de color azul, ajá, oscura cuando es clásica, ahí llegas donde el señor de verdad. Ahora, ¿ustedes saben dónde está la sede de Armani? O sea, ¿dónde se creó Armani? No. ¿Dónde? En Milán. Ah, bueno. Y la tienda más importante de Armani está en Milán, en la calle Monte Napoleone. Que no se diga más, señor juez. Ahora sí, Emilio, vamos con música y dejemos descansar a Armani porque de pronto el tipo se calienta con nosotros, ¿no? Sí, déjelo un ratico. Bueno, les voy a decir algo. Esta mañana cuando estaba haciendo la playlist, Nicolás me llamó y me pidió esta canción. Y creo que por primera vez coincidí con él en gusto musical. Un clásico del año 92, del álbum Love Deluxe, Kiss of Life por Sade. Nah. El mundo, mucha atención, y no voy a repetir la pregunta, uh-huh, y no voy a dar más tiempo, y son, uh-huh, dos preguntas sencillas. A ver. El mundo celebra el primer cine que hubo, o lo celebró ayer, o bueno, pero por estas horas, y pues es doble la pregunta. ¿Cuántos años tiene el cine más antiguo del mundo? El que conteste fuera de tiempo queda frito. Punto. Aquí estoy mirando y tengo la cosa bien. ¿Voy a intentar? Sí, ahí mandé mi intento. Laura, 110 años. Nicolás Samper, 120 años. Jonathan, 100 años. Orlando Rivera, 120 años. Y Emilio, 130 años. Emilio, si ganas, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa fuera de concurso. Porque pues dañarías toda la esencia de estos muchachos que se han matado por ganarse esto. Y María Juliana Correa, 100 años. Segunda pregunta. ¿En qué país del mundo está? Listo. Nicolás, una pregunta, ¿por qué Francia? No, pensé por los Lumière, todo eso. Laura Hoyos, ¿por qué Francia? Exactamente, pensé en los hermanos Lumière. Orlando Rivera, ¿por qué Estados Unidos? Son los reyes de la cinematografía, pensé que eran ellos. María Juliana, ¿por qué Estados Unidos? Porque todo el tiempo estaba pensando en los años 20 y en la prohibición de los años 20 del cine mudo. Jonathan, ¿por qué Estados Unidos? Es el primer país que se me viene como referente del cine. Emilio, ¿por qué Francia? Por la misma razón que Nicolás, porque se cree incluso que el cine fue inventado ahí. Eso se lo disputan entre ellos y Estados Unidos, pero yo creería que Francia por los Lumière. Sí. Se lo disputan entre ellos y Thomas Alva Edison. Bueno, pues voy a leer la nota completa y después decido si alguien gana o no. Ninguno tiene más uno, ¿no? Uh-huh. Para que sepan. Pero pueden tener un punto. Sí. Y menos uno, pues, pues sí, pues que se rajan. Cuando usted tiene una de un arepazo de dos partes una mal, pues saca 2.5, por lo cual se rajó. El cinema más viejo del mundo celebra sus 125 años de presentar la primera película ayer y están muy molestos porque el mundo no les dio la importancia. ¿Por qué? Porque no son Hollywood. El teatro se llama el Eden Theater y queda en la Riviera Francesa. Y allí pusieron el primer cortometraje hecho por los hermanos Louis y Auguste Lumière. Y bueno, fue una obra importante de cinematografía. Los hermanos inauguraron la obra con la llegada de Tran a la Situal City Station. No, está traducido. Y punto, y punto, y punto. Esa es la respuesta corriente. Sí, esa es la famosa 21. Leyenda de que, esa es la famosa leyenda de que cuando proyectaron ese corto, la gente creía que el tren se les venía encima y salieron todos corriendo. En septiembre, gracias, Emilio. En septiembre de 1895, los hermanos presentaron 8 corticos en el salón de un castillo. Imagínense esa belleza. Y ahí estoy viendo la foto del castillo. El Eden Theater queda en un castillo. Es una nueva modalidad de defensas bajitas. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a leer las respuestas de todos y a todos les voy dando la calificación inmediata. Jonathan 100 y Estados Unidos menos 1, pero los menos 1 todos completicos. Quédese quieto. Anota, Laura. Laura, Francia y 110 años. No. Ni fu ni fa. Orlando Rivera, 107 años, Estados Unidos. Métalo ahí en el menos 1. Bueno. Pero si Laura dijo Francia, no era Francia. Sí, por eso sí, la mitad. No, cuando tú sacas la mitad de un examen. No, Laura está bien. Okay. Laura está bien, pero va a mirar quién está más cerca. Es que de verdad no dejan hablar. Que solamente acá hay un punto, no más uno. Un punto al que tenga la respuesta puntelio correcta. Yo un no puntelio pongo un puntelio para todo el mundo, menos uno sí corrido. Hey. Es que yo no sé. María Juliana lleva 7 meses en este programa y no conoce las reglas de este programa. Siete pero meses no es que nos vimos dos María semanas. Juliana. No, hermano, de un verdad, mes, Nico, un mes, pues. Mes, María Juliana Correa, no. 100 años y mar. Estados Unidos. Clávele un menos uno, mijo. Nicolás Samper, Francia, 120 años. Está mejor que Laura Hoyos. El señor va ganando. Y ya. Eso es todas las respuestas. Entonces, chapó para Nicolás Samper, pero no más, pero no más uno. La fecha tenía que ser exacta. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse. Es que yo ahí no aproximo, hermano. Es que eso es una noticia. Laura, muchas gracias. No tienes nada porque Nicolás te ganó, pero hiciste un muy buen trabajo. Exacto, ¿no? Exacto. Pero explícale en el privado a María Juliana. No, yo entiendo. Había entendido que le ibas a poner un menos uno. No entendía porque dijo Francia. No le dije a ella, le dije, te tengo, no, no. No está, nunca le dije, póngale, o sea, no la puse en el paredón, ¿sí o no, Laura? Ni fu, ni la mandaste para el congelador. Exacto, pues. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa la expresión que usaste, espérese exactamente. Espérese a ver, porque no sé qué había escrito, claro. Nicolás. Si Nicolás escribe 80 años, pues tú ganas el punto, Laura, ¿de acuerdo? Sí, me ganó. Y menos uno para, por lo que recuerdo, la pelietas del programa, María Juliana Correa, claro, que tiene que yo le pido a Laura que la llame en privado y le explique de qué se trata este concurso. Es que nadie me ha hecho esa llamada. Pero sí, yo ya pierdo el tiempo. O habla con Orlando. El tipo tiene una hora para hablar contigo y explicarte cómo son las reglas de este concurso. Tú piensas que todas fueron hechas para que gane Nicolás. ¿Alguien tiene alguna duda de que gane Nicolás? Pero ¿cuándo he vuelto a decir eso? ¿Cuándo he hecho eso yo? Jamás. ¿Cómo es la nueva? No. Se fue como creyendo. Así es como sostenido. Se parece a la risa de Thriller. Bueno, y no me, o sea, es que denme un segundito. El Jonathan menos uno, Orlando menos uno y María Juliana menos uno. O sea, ¿qué más hablamos? ¿Listo? En los originales. La este es un concurso justo. Sin duda. Corrected them, sir. Pero sí le pido el favor a Laurita que. And when my wife tried to prevent me from amor, me explico otra vez de qué se trata esta vaina. Bueno. Corrected her. ¿Cómo era, le paso a Laurita? Orlando tiene menos 25 puntos, Jonathan tiene menos 24, yo tengo menos 23, María Juliana. Un minutico, tú ibas de penúltima, ya alcanzaste el antepenúltimo, ya, que no es malo. Sí, Jonathan ya me pasó por un puntico. Y se Nicolás Samper ahora está en menos uno. Nicolás, hermano, se mueve el tablero. Que por lo menos quede en ceros. No, pero es que queda todavía miércoles, jueves, viernes, pero, lunes, martes y se está gastando la excusa, Nico. No, pero no se ha acabado el mes. Pero uno no puede empezar lento siendo 22 de septiembre. Sí, como así, a ver, no, métale turbo. Porque yo siempre al final remato 30, con velocidad. Sí, al final le dan esa estrellita de Mario Bros. Y van a perder. Pero sí lo estamos tomando con gracia. No, yo también, pero sepan perder. Tema del día, Nicolás. Muy malos perdedores. Mire, ¿de qué te sientes orgulloso de haber heredado de tu familia? Armando Clavijo, y vaya metiendo rapidito 0-1, pero así picaditos, bueno. Piconzón, listo. Armando Clavijo, el hacer por los demás, nota, Nico. 0-1. Roberto Bello, no veo nada, es que soy recogido. 0-1. Chaqueta de Fique de Samper, me lo imaginé en el campín comentando un partido de Santa Fe, ídolo. Nota, Nico. 0-1. Lloré de mi padre y mi abuelo su gusto por coleccionar modelos a escala de automóviles y dos magazines que con eso tiene uno para toda la vida, Mecánica Popular y El Gráfico. Nada, mire usted. Heredé la milicia y el buen gusto. Por eso de pequeño empecé a seguir al mejor locutor en habla hispana en emisoras El Dorado, Mi Norte. Julio, ¿eh? Julio Sánchez Cristo, muchas gracias. Nah. Perdón, no sé quién es, dime quién es. Ah, el soldado de Jaime, espero que sea yo. Bueno. Y que ahora junto al faraón Anubis y Samper conforman la constelación de Orión de la radio. Gato del Bazar, heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor que va navegando y aromatizando las calles colombianas. 5-4. ¿Pero por qué no le pone un poquitico más? No, 5-4. Gato del Bazar, heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor. Vuelvo y leo. Heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor que va navegando y aromatizando las calles colombianas. 5-4. Me siento orgullosa que mis padres me enseñaron valores, moral, respeto por los demás, solidaridad. Mi padre, aunque tuviera mucho, se quitaba el pan de la boca para dárselo a quien necesitaba. Nos enseñó a ser muy solidarios, a que diéramos sin esperar nada. Uy, hermano. Alicia Garay. No, Tanico. No, tranquilos. 0-1. Joe Biden quería... No. El humor, qué gente la loca. Lo único que no me gusta es que le dé de mi abuelo un lunar de carne en el sobaco. Ante el Siski. No, Tanico. 5-5. Y ahora pues me toca leer a Cucho. ¿Qué dice? Yo heredé del viejo ese buen gusto por la bola de res tipo. ¿Cómo? Yo heredé del viejo ese buen gusto por la bola de res. Tipo Jennifer López, Sandra Muñoz, Estefanía Gómez. María Juliana, ¿nota? 0-1. Y dice, un saludito para la boquita discotequera de María Juliana Correa. Y parece mini hembra 18 libros de Laura Salteaditos. ¡Nota, Nico! 5-5. La honestidad, el saber que las cosas se disfrutan más y se ganan con un poco de sacrificio. Bien, la disciplina de mi papá y la perseverancia de mi madre. Muy bien. Vos, dulcecito por las para las ventas, las féminas felices llevaron fragancias para sus mancebos en amor y amistad. Muy preconcitas. Con sus 86 millones, Giorgio Armani haría bonita pareja con Orlando. ¿Sabe que sí, Orly no conoce una persona así latina? ¿Ahora Orly es francés? O sea... No, déjelo claro. ¿No es latino? Pues... O sea, ¿es un pecado decir que Orlando es latino? No, pero ¿cómo va a ser pecado? Ah, bueno, no dije nada. Pues ustedes han visto a Orlando en un aeropuerto de Estados Unidos. Yo sí. No. Bueno, dejemos así. La puntualidad, mi abuelo siempre me hacía llegar 15 minutos antes a todo lado, por simple que fuera la cita. Creo que es un don que pocos tenemos. Saludos a la jardinerita de Fusagasugá. La belleza de mis... ¡Qué apodazo! ¡Hoyos! Felipe Tobar. Me gusta. Apodazo. Nota, Nico. 5-5 por el apodo. El dólar subió 25 puntos. Pesos ya está en 3,815. Sí, subió. El Dow Jones subió 140, el Nasdaq 184, el Standard & Poor's 34, el oro bajó 13 y el Brent sigue en 41. Listo. Ahí vamos, es que ya lo del final es muy largo. Bueno, don Emilio Sánchez, vamos con... por favor, vamos con musiquita. Dejemos descansar a los oyentes de nosotros un rato. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con una canción de James Bond, la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Ya justamente que ayer estábamos hablando que posiblemente Tom Hardy va a ser el nuevo. Recordemos esta, Madonna con Die Another Day. Estudio en Inglaterra ha hecho la siguiente confirmación, me parece importante. El COVID con el flu, la gripa, al mismo tiempo dobla el riesgo de que una persona se muera, de acuerdo a una investigación del Public Health England, como parte de un estudio grandísimo. El estudio dice que además las personas tienen 2.27 veces más posibilidades de morirse que aquellas con el COVID solas. Y bueno, y esto en la gente mayor de 65 años como Nicolás es mucho más delicado. No, peligroso. Voy a hacer la única pregunta, es única, no les voy a complicar la vida, los voy a dar tranquilos, pero ¿Cuál es la causa principal en Inglaterra? La causa principal en Inglaterra de muertos al día. Gracias. No busquen, no busquen porque se pierden. ¿Qué dice la señora saboteadora? ¿Qué pasó, Laurita? Bueno. No me... Es que no sé si lo que escribí era acertado o no. Lo pensé, lo dudé mucho. Pero bueno. Ya voy anotándome. Pues estamos hablando de enfermedades, ¿no, Nico? O sea, yo pienso que todo el mundo lo entendió, ¿no? Hey. Sí, yo me enredé solita. Tenemos un menos dos. Atropellamientos, dice Orlando Rivera. Menos dos. Bueno, deje. En los originales. ¿Eso qué enfermedad es? La correccional. Pero tú no dijiste enfermedad, dijiste que sea la causa de la muerte. Sí, pero está hablando del COVID, del flu. Así fue, lo que dice María Juliana es cierto. Es que María Juliana, la única función en la vida es llevarme la contraria. Ella entendió muy bien como entendí yo. Ella entendió lo mismo. Sí, pero que todos contestaron enfermedades, incluyendo bueno, María Juliana. ¿Sí? Pues perfecto. Jonathan, cáncer pulmonar. Te sobró lo de pulmonar. Es cáncer la respuesta. Mire. Nicolás Samper, infarto. Y María Juliana Correa, infarto cardíaco. ¿Por qué te ríes, Laura? Porque eso había puesto y no te lo envié. Pero bueno. Es una causa demasiado importante de muertos. Vamos a ponerle un puntico. Vamos a poner un chapo a Jonathan porque dijo cáncer, ¿ok? En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. De abajo para arriba. COVID-19, 17 muertos al día. Sí. El flu y la neumonía, 29 muertos al día. Derrames cerebrales, 99 muertos al día. Enfermedades del corazón, que incluye el infarto, 180 muertes al día. Demencia y Alzheimer, 214 muertes al día. Y cáncer, 450 muertos al día. Increíble. Bravo. Jonathan, ¿quieres despegar ya? Yo estoy listo, yo no tengo ningún problema. Yo no entiendo las cortinas, yo pensé que me iban a matar con esa canción. Nico, le quería decir algo del... ¡Ah! Eso me salió una vez, ya, chao. No, eso no se puede volver a hacer. No, exacto, a el solas, original. Lo único eso que es sirve espontáneo. Es la primera vez. Sí, eso. Es espontáneo, eso lo es espontáneo. Lo traté de hacer ahorita y parecía un payaso, sí, un de circo. Becerro. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? Orlando tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 25, Jonathan tiene menos 23, María Juliana tiene menos 20 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Tú te pusiste tu menos 2 requerido, ¿no? Sí. Pero pone infarto, ¿infarto era la número qué? ¿La 3, creo? Sí. Sí, 3 era infarto. Sí, era súper válido. Y Nicolás puso infarto y sí, María Juliana puse infarto. Infarto. Pues claro, no, pero será que es infarto, pero pues sí, allá en Inglaterra, es que si en Inglaterra... ¿No? Me sorprendió un poquito Alzheimer. A mí también. ¿La segunda causa? Sí, durísimo, sí. No vi atropellamientos en la lista, pero pues María Juliana, sugiere que yo hice pésima la pregunta. Pero... No, pero yo no estoy diciendo, pero ¿cuándo dije eso? ¿Por qué pones palabras en mi boca que yo nunca he dicho? Simplemente aclaré. Contigo, pero Orlando no simplemente se merece, aclaré. No, yo simplemente dije, tú no dijiste enfermedades. Es que, la pregunta es que decía buen, es que causa de la muerte. Es que el buen ciudadano es un tema que es muy delicado. El buen ciudadano es muy difícil, ¿sí o no, Nico? Ah, ¿el ciudadano ejemplar? No, el buen ciudadano, es que es un ciudadano, no, es el buen ciudadano. No, frescos. Fue el señor que escribió todo lo que heredó del papá, o sea, el tipo le faltó montar 26 fundaciones. Bueno, bueno. A mí mi papá nunca me enseñó esa vaina. Sí, creo que se equivocó, pero no me, pues, pero lo adoro por otras cosas. Mm. Otra cosa que heredé de mi familia, hablando de eso. A ver. Fue el saber comer de todo. Eso ah, ok, el no ser pudor, digamos, y a mi mamá, quisquilloso, no. O escrupuloso, mejor. Uy, yo sí soy quisquilloso. ¿De verdad, para comer? A mí me hicieron comer de todo. Sí, a mí también. De todo es de todo. Mami, ¿qué hay hoy? Hígado encebollado. Listo, yo me sentaba no, ahí con esa vaina y al principio difícil, pero hoy en día uno qué se falta acostumbra. Me hace... Mi esposa no tiene ni idea de comer eso, lo huele y se va de la mesa. Son unas vainas ridículas. Yo también me paro, ¿no? Riñones. No, párense y váyanse. Delicioso. Pero no al Jerez, riñones de pueblo. Ah. Todo comí yo. Y ahí aprendí solo dos cositas que me parecen absolutamente feas. Yo no digo la palabra asquerosa. Sí, ¿cuáles? La lechona. Yo no puedo con eso no y déjenme en paz. Sí, no, nadie le va a cuestionar eso. Su gusto. No empiecen, pero... uy, qué delicia. Uy, me chupo los dedos. Nunca no, he visto un... No, la lechona. Uh-huh. Y lo otro es la mazamorra de peto, la dulce esa. No me gusta, adhiero, no me gusta. ¿Mazamorra de peto? Sí, ese peto dulce. ¿Cuál es la diferencia entre la mazamorra chiquita normal? Porque la mazamorra chiquita es de sal. Sí. Es que es una diferencia grande y porque son diferentes. Es una sopa. Yo solo claro, conocía una mazamorra. Verdura. Que es la que hablamos, no, la del peto. La de la panela. O sea, la de maíz. Sí, que es con panela y eso. Exacto, en el plano. Sí, yo tampoco puedo. Cundiboyacense existe esa. Una sopa. Cosa muy fea. Los sesos me costaron un tris de trabajo. No es lo que más me gusta, pero me los puedo comer. Son nunca buenos. Me dieron. Las cosas que probó Orlando, como bofe y no. Libro, no llegué a eso. Me bueno, lo hubieran mostrado en su momento. Libro bueno, bueno. Es bueno, es bueno. Pero, soy Tim Orlando. Pero digamos que fue porque no lo conocí. Si me lo hubieran mostrado, pues yo diría, hombre, sí. De toda esa comida hoy en día, lo que menos me gusta es las cosas grasosas. El hígado no es grasoso, el hígado usted no. Lo hace encebolladito con... Usted los riñones no son grasosos, no, los sesos no son grasosos. No hay grasosos, ninguna posibilidad. Las, ¿cómo se llaman? Los chinchulines no son grasosos. No. La ubre no es grasosa, o sea, todo eso. La ubre, por ejemplo, ahí sí no le jalo. No me gusta. ¿Y la lengua, no, pero, Nico? No, deliciosa. No, sí, para mí es lo más rico de la Laquísima. Humanidad. O sea, yo soñaba cuando Club Colombia funcionaba cada mes. Oiga, ir a comer lengua al caparrado. Uy, qué delicia. Delicia. Uah, y me hice la receta. Uy, la lengua. Emilio también lo enseñé a Emilio a comer de todo. De todo. Eso le, no, yo heredé de mi familia un montón de cosas. Obviamente de mi papá y de mi abuelo y mis tíos está el amor por la profesión en la que estamos metidos, entre otras cosas, gustos cinematográficos, gastronómicos, culturales, y sí, yo creo que sí, eso sí, tú me enseñaste a comer de todo. Sí, o sea, yo quisiera ver a María Juliana que yo le entregué. No, frente a un plato, serio? Una torta es eso. Yo me acuerdo que en el restaurante de Casa Vieja servían buena sushi, lengua. Un sushi de erizo, ¿verdad? O sea, yo me moriría solo comiendo eso en un plato. Me costó 6 años. Pero eso no me suena tan, eso no me suena tan terrible. No, me gustaría que lo vieras. Eso fue lo que comió Laura. Sí, pero Laura fue cuando yo, exacto, le di algo un poco regular. Yo también casi ya... me muero como tú. Le di algo horrible, regular. No. Pues un poquito que yo dado al principio, pero es, me imagino que sí es un gusto adquirido. Sí, bastante. Ah, okay. No, entonces no, bastante, no podría, rico. Es que yo no podría. Y la textura, o sea, físicamente es una, no es podría. Es una baba anaranjada, gelatina. No puedo. Por eso, sigue comiendo arroz, papa y carne y frijoles. Y eso, arroz con huevo, parejo. ¿Qué dicho? ¿Cómo? Bueno, Emilio, vamos maduro con música. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Vamos a continuar con una canción que hizo el señor James Blunt para su segundo álbum, All the Lost Souls. Este fue número 4 en el Reino Unido. Canción del 2007, 1973. Esta es una historia muy interesante. Se llama David Hume. El filósofo, una de las cimas del pensamiento, es repudiado en su alma mater, la Universidad de Edimburgo, que ha retirado su nombre de su edificio central porque sus ideas racistas turban a los alumnos 250 años después. Para casi todos los que tengan más de 17 años, el nombre de David Hume, 1711-1776, resultará familiar. Su pensamiento es uno de los puntos obligados del currículum de la asignatura de la historia de la filosofía, como padre del empirismo y figura representativa de la Ilustración y el nivel de Voltaire y Rousseau. Su idea más conocida es el rechazo de las relaciones causa-efecto en la ciencia, simbolizadas en su ejemplo de una bola que choca contra otra en una mesa de billar. Pero sus aportes, que dejaron huella en Kant, en Einstein, han quedado ahora en segundo lugar en favor de algunas ideas racistas de hace 250 años por el movimiento Black Lives Matter. Por esta razón, la Universidad de Edimburgo, donde Hume dio clase, ha decidido renombrar la gran torre central de un complejo de edificios, hasta ahora llamada David Hume Tower, o, como dirían, Hume cancelado. Reconocen un comunicado la influencia del asesinato de George Floyd y de lo demás, y debido a la sensibilidad han decidido sacar el nombre de este gran maestro de la filosofía, que gracias a Dios yo nunca leí. O sea, yo le agradezco a Dios no haberlo conocido, pero que es repudiado hoy en día, 250 años después, cuando todo el mundo lo amaba. No más preguntas, señor juez. Qué lindo. La fiscalía descansa. Nicolás, el mundo al instante. Mire, Doc Falter es su nombre y es un surfista que se ha dedicado pues a tratar de escalar en su tabla pues las olas más difíciles, más complicadas. El hombre perdió su tabla cerca de Hawái. Y listo, se le fue. Y entonces el hombre dijo, bueno, se fue la tabla. Entonces por ahí puso en Twitter y bueno, en redes sociales, como, hola, se me perdió la tabla, si la ven. Yo estaba surfeando por Hawái, si la encuentran, pues me avisan. Y bueno, fotico. Claro, pues apareció la tabla, pero en Filipinas. No le creo. A 8.000 kilómetros. Giovanni Branzuela es el nuevo dueño de la tabla. el hombre le tomó la foto y tal, la compró hace unos meses ya, pues porque eso ocurrió hace ya un rato, y le costó 2,000 pesos filipinos. Bueno, ahí se tomaron la foto y tal, y ya está feliz, pues es decir, una tabla que recorrió 8,000 kilómetros después de un accidente de surf. Pero no entiendo, o sea, alguien la cogió en Filipinas. Sí, alguien se la encontró. Y la vendió. Y el, claro, y el nuevo dueño la vio por ahí y dijo, oiga, ¿cuánto vale? Listo, tanto, se la llevo. Y apareció. ¿Y cómo la dio, cómo la se famosa juntaron las historias por Twitter? Redes sociales, exacto. Eso es lo que últimamente une a la gente, a través de redes sociales. Vea pues. Eso bueno, segundo, el instante. María Juliana. Pues con Mark David Chapman, este hombre que mató a John Lennon en 1980, cuando llegaba con Yoko Ono a su apartamento de Manhattan. Pues cada año Mark David Chapman pide la libertad condicional y cada año se la niegan, se la acaban de negar nuevamente, y en la audiencia justamente, yo no sé para qué la sigue pidiendo, y dice, yo lo maté porque buscaba la gloria y la verdad es que merezco la pena de muerte por este despiadado acto. Lo asesiné porque él era muy, muy famoso y esa es la única razón. Yo buscaba en gran medida la gloria para mí. Fui muy egoísta y no me parecería nada raro que me dejaran acá encerrado por el resto de su de mi vida. Pero también otro argumento que usó Mark David Chapman en su momento para sobre por qué mató a John Lennon era porque... primero, creo que era su ídolo y no quería que envejeciera. Sí. Y segundo, John Lennon alguna vez dijo que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. Y eso, mejor dicho, causó furor, pero este hombre duró como 15 años resentido con ese comentario. Y dijo, no, qué pena, por más ídolo que sea, tiene que pagar por lo que dijo. Exacto, eso lo dijo al principio, pero eso fue lo que dijo esta vez, digamos. Él tiene dentro de un año, en agosto del 2021, la oportunidad nuevamente de pedir. Y ahí va a estar. Claro, ahí va a estar pidiendo la libertad condicional que nunca se la van a dar, exacto. Claro. O sea, es que ustedes se imaginan el problema que puede ser si se la llegan a dar. Ustedes se imaginan o sea, las reacciones por todos lados. La reacción por el lado de Yoko Ono, para empezar. Primero esa. Para empezar. Súmele a eso la reacción de Paul McCartney, la reacción de los fans de los Beatles, la reacción de todo el mundo. No, puede salir uno peor que Mark David Chapman y lo mata. No, la reacción de la mejor amiga de Yoko, Meghan Markle. Laurita, por favor. La leyenda renace. Nuevo Land Rover Defender. Ya está en Colombia el icono del espíritu Land Rover. Capacidad, tecnología y diseño impresionante. Conócelo en landrover.co o en nuestras vitrinas. Vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para el primer gran éxito que tuvo Beyoncé como solista. Una canción con la participación especial del que hoy en día es su marido Jay-Z. Esto fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Crazy in Love. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, pues nació Toni Basil. Yo la conocí, le conozco toda su música. Y fue coreógrafa, actriz americana. Y ya. En un día como hoy, nació Andrea Bocelli. ¡Bah! Sí. ¡Bah! Tenor italiano. ¡Bah! Es el primer homenaje de hoy. Primero musical. Uno de los cantantes líricos más vendidos de todos los tiempos, que digamos que en ese sentido acercó un poco la ópera a las masas, la volvió un poco más comercial, por así decirlo. Pero la primera canción que vamos a registrar de él es una canción que realmente no es de ópera, es una canción brasilera que él hizo una versión bastante chévere por allá en el 2013. Hagamos 2 minuticos de esto, que es por Andrea Bocelli, el clásico Tristeza. Bueno, en un día como hoy, Falleció en 1989 Irving Berlin, compositor americano, sí, de origen bielorruso, nació en 1888. Él vivió 100 años. Fue un tipo importantísimo en las composiciones del teatro de Broadway. Hizo canciones tan famosas como Cheek to Cheek. Bueno, la lista es absurdamente larga, ¿no? Eterna. O sea, no. Bueno, White Christmas, en un día. Que es una de las canciones. ¿No? Perdón, es que teníamos justamente alistado un homenaje al señor Berlin por Tony Bennett y por Lady Gaga. Bueno, pero dejémoslo para el final. Sí. En un día como hoy, nació el Capitán Mark Phillips. Pues eso es de mi autoría. Era un entrenador ecuestre y fue el exesposo de la princesa real Ana, la hija mayor de la reina Isabel, y tiene 72 años. En un día como hoy nació Joan Jett. Nació cumple Joan Jett 62 años. ¿Tenemos algo de ella o no? Claro que sí. Tenemos la canción más famosa de ella. Ella estuvo en dos bandas. Primero The Runaways, sobre la que se hizo una película con Dakota Fanning y con Kristen Stewart. Kristen Stewart haciendo el papel de ella, de Joan Jett. Pero realmente cuando más la pegó fue con este tema en 1981-82, con su banda Joan Jett and the Blackhearts. Aquí está I Love Rock and Roll. Bueno, y en un día como hoy, murió Eddie Fisher, cantante y actor americano, en el 2010, nació en el 1928. Y en un día como hoy, sí, sé que Nicolás no le va a parecer algo que le toque su corazón. A ver. Falleció Marcel Marceau, el mimo más famoso del mundo, claro, francés. Muy importante. ¿Pero usted no odia los mimos? No, pero pues Marcel Marceau tenía su cuento, ¿sí o no? No, no sé. Usted me decía que usted ve un mimo y se le provoca matarlo, bueno, a bala. Sin duda, pero Marcel Marceau, pues tampoco, pues. No, pero no, Marcel Marceau. Usted estaba en una Marcel felicidad Marceau, terrible, sí, de la muerte de Marcel. No, pues algo tenía. Lo que pasa es que a mí los mismos no me gustan. Pero entiendo que el tipo fue alguien muy importante. Pues el mimo más famoso de la historia. Claro. Pero no, pues no. Que yo me hubiera muerto pues por verlo. Nah, tampoco. Estar defendiendo causas que usted no quiere, hombre. No, no es tan lambón al aire están con los oyentes que no adoran defendiendo los nada. A Marcel Marceau. No, a mí sí no me hace falta. Eso sí le digo. No, para mí tampoco, por eso le digo. Pero que por no eso. Muriera, eso, pues, no, por pero, verlo y tal. Pero no, Marcel Marceau tuvo su cuento. Ese, el hombre cambió el mundo. Él no hizo, para mi gusto personal, con él no pasó nada. No, pues, pero para la gente fue pues maravillosa. No, yo no, yo, o sea, pero yo me sostengo en el tema de que los mimos es algo un poco antipático para mí, pero pues usted hoy le dio porque, uy no, Marcel Marceau, uy no, ese es un maestro. No, qué son, grande, ese es un son maestro. Buenos un minuto. Qué maestro. Qué grande, o sea, el tipo si tuvo, ¿cuál cuento? Era lo mismo, pero digamos un poquito más afinado, pero a mí una vaina. Él vino a Colombia en su momento, él se presentó en Colombia en su última gira, me acuerdo. ¿Él en qué año se murió? ¿86 puede ser? No, él se murió mucho de eso. No. Más, dije, hombre. Más acá, pero es que no, no, pero el año no lo dijo. 2007. ¡Ah, no! Tal fue la molestia suya que ni puso la. Está como no desubicado, ni, Nicolás. Ni bolas. Pero sí, o bueno, sea. Va a quedar como Marcel Marceau. O somos. Va a quedar como Marcel no Marceau somos en esta sección, entonces. Pero ese color, el color de Obregón, el color gris. Mudo, ni para la derecha ni para la izquierda. Pero yo le hablo de mimos y se ponía histérico en el programa. Yo veo un mimo. No, Marcel Marceau. Ah, no, eso sí era una cosa diferente. No, sí, es que eso era otro nivel. Era un berraco. No, debe ser lambón. Enredador. De emociones. No, pero es que a nuestros oyentes no les importa, pero debe tener dos amigos del alma que lo admiraban. No, muchísimo. Cero. Ay. Uy, cero. No, a mí me dice. Oye, y de hecho hoy. Dime. De hecho, hoy se celebra el Día Internacional del Mimo. ¿Del Mimo? Pues obviamente, ¿ah, sí? Como claro. Entonces, un homenaje. Y Nico, pero es el Día no Internacional del Mimo. ¿Y por qué no se han dicho nada? Se maquilla el Mimo no y sale un ratico ahí por el barrio. Yo creo, uy, perdón, ustedes imaginan. Es lo más lambón que he visto hoy. No, pero tiene toda la cara de un mimo, es calvo. No, o sea, no tiene problema. O sea, qué bueno, una camisita de Nico disfrazado de mimo. Perdón, hay un problema y es que los mimos tienen que. No, hay un problema y es que los mimos tienen que quedarse callados. Ahí es donde veo el problema. Difícil. No, sí. Pero después de lo que acabo de oír yo en este programa. Que entre el diablo y escoja. O sea, yo. O sea, mejor dicho, paso. No bueno, sé, yo creo que Orlando Rivera debería opinar de esta situación. No, no, no. Vamos a ver el último homenaje musical, por favor. Sí, Irving Berlin, sobre quien ya hablamos hace unos minutos, fue uno de los compositores más importantes de toda la música. Estadounidense del Great American Songbook y White Christmas, por ejemplo, que es la canción de Navidad más grabada, más vendida a todos los tiempos, es de la autoría de él. Y vamos a recordar justamente este tema que en su momento originalmente fue lanzada en cine por Fred Astaire y Ginger Rogers. Vamos a ver esta versión de Cheek to Cheek por Tony Bennett y Lady Gaga en homenaje a Irving Berlin. Heaven. Bueno, notas internacionales, no, es que una nota que me encanta. Y es pues la locura de todo esto que ha pasado en el mundo. Y el mejor ejemplo es este loco del Boris Johnson. Pues viene de la política, sí. Viene del Brexit, ahora dice que él no se va a salir del Brexit. O sea, es un tipo bastante sui generis. Se viste muy mal, me recuerda a alguien, pero no va a nombrar a nadie. No, dejé a Orlando. Y se peina muy mal, y bueno, ahí sí es muy diferente. Se llama Boris Johnson y es un tipo pues muy controvertido. Y él fue el primero que dijo, abran todo, hagan todo, dejen todo libre, nosotros somos un país perfecto, hagan. Bueno, Inglaterra está sumergido en un problema de contagios como Brasil, como todos, excepto Italia, curiosamente. Sí. Entonces, sí, curiosamente en Italia, no sé cómo lo han hecho, pero allá todo está bajo control. Pues Boris Johnson, a partir de hoy, cerró los pubs a las 10 de la noche y pronto deja de vender trago. ¿Ustedes saben lo que significa para un inglés que le pase eso? Es imposible, o sea, esos tipos tienen eso como un rito. Los pubs es una cosa que de verdad hace parte de su cultura. O sea, los pubs, para los oyentes que no los conozcan, son simplemente bares. Mm. Bares donde lo más importante es la pint, que creo que es un litro de cerveza fría. Los tipos son expertos en cerveza. Mm. Tienen las cervezas de Irlanda, tienen sus cervezas y tienen una cantidad de whisky raros. Y lo único triste de ir a un pub es que uno pide un whisky y es más chiquito que en Colombia. Con eso les digo todo. No, no explico más, ¿de acuerdo? Oiga, Nico, pues esa es la historia. Pero es una vaina, claro. Todo el mundo lo quiere matar, pero él fue el que dijo, abrimos, esto está bien, vamos, tal. Y después de todo este rollo, el tipo comenzó a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar. Y ahora dijo, no, vamos a acabar con el trago. Acuérdese que a él le dio COVID, ¿no? Los restaurantes a las 10 de la noche cerrados, sí. Claro, le dio. A él le dio COVID y estuvo malo, o sea, él estuvo internado en la clínica mucho rato. Y ahí dicen, ahí se dio cuenta Boris Johnson de qué significaba la amenaza que estaba cayendo sobre su país. Bueno, pues esa es la historia, y el tipo sí, no, el tipo yo creo que tiene los mayores ex del mundo. A él no le importa que le digan, sí, dije que sí, que todo iba bien, ahora todo va mal, se van. Y no se les olvide que los va a encerrar, ¿no? Sí. No hay problema. Sí. En cualquier momento eso empieza a funcionar otra vez. Nico, estuve pensando algo. Dígame. Y es, me lo imaginé a usted que Catalina lo pinte, sí, de mimo. Le pongo una camiseta de rayas. Le pongo un overol negro. Los y un sombrerito. Mimo, y yo llegué, digamos, no sé, a RCL. Y le diga, hágame un favor. No, hágame un favor, mi amor. Salga y dé la vuelta en la calle, como mimo. Pero le pido un solo favor a usted, Nico. Sí. Hable. Registre. Hable para que todo el mundo diga quién es este imbécil. Este mimo tan chingo, ¿qué? Mimo que habla. Un, claro, mimo que habla. Único en la historia. Yo aplaudo un mimo que habla. Y recuerdo ejemplo, lo otro de los mimos es... Jaime, ¿le puedo comentar algo? Es que lo tengo que contar porque si no me puedo guardar. Esta lambetería Marcel Marceau, que yo no puedo creerla. Primero por su nacionalidad, que a usted no le gusta. Y segundo, porque es mimo, pero no. Uy, no, ese tipo tenía su cuento. ¿Cuál cuento? Era un mimo, o sea... ¿Qué más podría ser el mimo? Pero era el mejor mimo, pero era mimo. O sea, no podía ser más. O sea, ¿qué hacía? Se partía en pedazos, yo no sé. Y me dijo, mira, Jaime, ¿sabe por qué no volví a Andrés Carne de Res? Le voy a contar por qué. Porque un día fui, y no vuelvo nunca en mi vida. Comenzaron con los señores que le tiran uno cartas y todo, pero lo que más me sacó la piedra es que un tipo detrás mío estaba haciendo lo mismo y era un mimo. ¿Y usted sabe qué es lo que más me emberraca en la vida? Un mimo. Es que yo creo que sí, hay mimos malos, pero ¿cuál es la diferencia entre los malos y los buenos? Son mimos. A mí no me gustan los mimos. No me dejan comer. Son cansones. Si quiero comer, no me toques mi plato, no me toques el hombro. Si Marcelo llega detrás. No, Marcelito, ve al carne y hijo, ve a otro lado. Déjame comer. Exijo disculpas al público de los originales. Es que ¿para qué me saca? Yo no le dije nada. No, Marcel tenía lo suyo. Tenía su cuento. Grandes mimos del mundo. El gran maestro de la historia. Y mire lo que está diciendo. No, pero Marcelito, deja comer. Lo que pasa es que... Jaime, lo que pasa es que... Nico, yo quedé muy, muy tocado. Pero es que, Nico... A ver, si Marcel Marceau, por ejemplo, se le sienta en su mesa y empieza a hacer... ¡Exacto! No, Marcelito, no me jodas. No. Quiero comer. No, usted ya acabó de comer y se le sienta a hacerle mi esas de... No, no me hagas morisquetas, Marcelito. ¿Se le sienta a hacerle un show con los sobrados de la comida? No me hagas... No creo que pase nada porque el tipo tiene su cuento. Déjame... No, a mí déjenme en paz, de verdad. Nico no le va a decir nada. No, pues es que, a ver, tan rebelde quien lo ve. Esa es la historia de Marcelo. Esa es la historia de Nico y los mimos. Y la de Nico, es que me imaginaba, yo iba a llamar, iba a llamar ya a Catalina. Mi amor, ¿te puedo pedir un favor? Píntalo de mimo, vuélvelo mimo. Y dile que dé una vuelta, o sea, que se vaya con salga por ahí. No hay ningún problema. Pero no, que dé una vuelta a la manzana. Es que dar una vuelta a la manzana el tipo, si no viene de pero empieza. No, pero un minutico, va a acabar mi idea. Dale, mire, pues. Sería gran contenido de internet que lo filmen, lo ponen en el Instagram de los originales. Sería viral, Nico. Bueno, ahora sí, voy a terminar mi idea. Da la vuelta a la manzana y a cada persona que vea le grita y le asusta. Yo soy mimo, yo soy el único mimo en el mundo que habla. Y ya, eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, pues vamos a... Porque además, desafortunadamente o afortunadamente, Nicolás tiene cara de mimo, Laura. No, respéteme. ¿Qué le pasó? Cálmese. Respéteme. Pues vamos a promover esa causa social. Mañana el tema del día es, ¿tú qué opinarías de que Nicolás fuera un día en la vida mimo? ¿O el nombre? ¿Qué nombre debería tener el mimo de Nicolás? Y perdón, propongo esto. ¿Nicolás? Si la mayoría dice que sí, lo filmamos y lo ponemos en las redes sociales de los originales, a ver cómo nos va con el experimento, digo yo. Que sea mimo. Mire, y mimo. Entonces a uno con el digo a usted que puede ser el éxito más grande de los originales, que el tipo de una vuelta a la cuadra, es que no tiene que hacer nada más, y cada persona que vea le diga: yo soy el único mimo que habla. Él no tiene que decir nada más. Y no hago morisquetas. Eso es todo. ¿Y ya? Claro. Yo soy un mimo que habla. Soy el único mimo que habla. Esa es mi historia. Voy a pensarla, Nico. ¿Le jala? piénsela y la pulimos. No. Es que se la organizo con Catalina y de verdad tenemos un palo que nunca hemos tenido en la historia de nuestro programa. Bueno, lo voy a pensar, listo. Pero usted piénselo. No, yo. No. Piénselo. Pero es que usted dar una vuelta a la manzana no le va a pasar nada. Yo no estoy pidiendo que se vaya desde su casa a la plaza de Bolívar. Es como entrar diciendo, de cuenta hacer una fila desde supermercado. No, usted, bueno. Y uno armar charla. Y que la señora le guste porque habla, grande. No, es que yo soy el único una ruta que sea un tricito más popular, pero no poblada. Pero claro, usted lleva un palo de 2 metros para que si se le acerca a alguien, lo empuja con el palo. O sea, claro, no se le acerque nadie. Nadie. Pero va con el palo así, va caminando con un palo. Yo soy el único mimo que habla y que no hago nada. Soy un mimo calmado. Soy un mimo, un mimo naif. Listo. Si está aprobada la idea, la será hecho a una realidad la próxima semana. No más palabras. No he podido de la risa. Duré 10 minutos tratando de tragarme un sorbo de agua. No podía la risa. Bueno, quería pedirle permiso a Nico, pero Nico no me dijo que no. Entonces yo llamo a Cati. Nico no, dijo vaya, que de vaya, una. Vaya, usted fresco que... No. Tengo y los el originales le pagan todo el maquillaje. No, y le bueno, le tampoco es que... Y los viates. Y los sorbo de plata. No, pero ¿no? Hay que comprar el overol negro, pero eso lo venden en Percales. Qué piedra un overol. Camiseta de rayas. Y la camisa de rayas, pero eso es con overol negro con tirantas. No se les olvide. Yo no me acuerdo cómo eran los zapatos de un mimo. No, son zapatos negros, ¿no? No tienen como mayor... Zapatos normales de charol. Sí, exacto. ¿Y de qué color son las medias? Blancas. Blancas. Perfecto. Claro. O sea... usted da una vuelta y yo le digo, ahí queda el circuito. Ya se va a tener usted a 2 metros, pues para que no brutalice, pero claro, usted tiene que tener un discurso y lo repito, usted no dice nada más. Soy no sé qué. Y pues desafortunadamente... El que mimo que habla. Ay, que ya me imagino el hashtag, numeral el mimo que habla. ¿Sí? Numeral el mismo que habla. Filma la situación. Y lo podemos institucionalizar. ¿Qué tal que se vuelva un personaje? Lo ponemos de los originales. Lo ponemos en Instagram y tú no te imaginas lo que va a hacer eso. Y después lo ponemos en YouTube. ¿Qué carajo, Ala? ¿Qué volver famoso este tipo, hombre? Bueno, y a los originales, ¿no? A propósito. Sí, entre otras vainas. Ah, eso es patrocinado por los originales. Ahorita él dice, refilón. No, todo esto fue mi idea por el programa en la jugada. No, eso no es original. Esta no, idea pues, es como original, va a hablar por la tertulia y la voy a hacer. Paténtala. Para los originales. Si Nicolás me dice que no en 2 horas, pues no la hago. Pero yo creo que a él le sonó porque es que para de buena. Es Mark Chapman, pero sin matar a nadie. Es caminar. Bueno, haré paso número 3. Mark Chapman inofensivo. Haré paso 3. Vamos a leer un arepaso de World Culture Lab porque no he leído. Ay, hombre. La antípoda del mes. Vamos con este. La antípoda del mes, me gusta. Sí, la antípoda. En la mesa. La antípoda es, acuérdense que uno cava un lugar donde está parado. Atraviesa la tierra y pasa al otro lado y sale en el lado exactamente igual del otro lado, ¿correcto? Es un túnel bajo tus pies en continua recta y atraviesa el centro de la Tierra hasta salir al otro lado. ¿Cuál es la antípoda de la Ciudad de México? Eso es todo. La antípoda de la Ciudad de México. Ciudad, ¿no? Ciudad de México, sí, pero qué importa que sea México, ya es muy difícil. Otra vez música, por favor. Pueden corregir, yo no voy a leer sino hasta que se acabe la música. No, yo me mantengo. Debe ser orgulloso y además estoy muy molesto con usted por el tema de Marcelo Marzón. ¡Lambón! ¿No? Otra vez música, por favor, no hay problema. Es que tengo que dejarles que realmente hagan una respuesta correcta. No, es que yo solo leo el último renglón, yo no leo lo de arriba. Ahora, el que no contestó ahorita, pues leo el último que contestó. Bueno, ahora sí me parece que es tiempo ya. Muchachos, esto fue muy divertido, pero pasemos este tema porque me molesta, es que Nicolás me conoce, él sabe. Jonathan de la FM dice Bangkok, María Julia dice Auckland, Nueva Zelanda, pongo el menos uno al que esté más lejos, Orlando Rivera dice Cabo Verde, Nicolás dice Rabat. Laurita, ¿qué pusiste, mi amor? No, no te puse nada. O sea, esta sí es que no tenía ni la más mínima idea, Jaime. Nico, están saboteando el concurso. Menos dos para Laura Hoyos. En los originales. La correccional. Y menos uno. En el mismo, en la misma música para María Juliana Correa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No hay punto, no hay punto, por ningún motivo hay punto, pero la más lejana fue María Juliana en Auckland. Jonathan, no tan, pues muy lejos, pero María Juliana se puso muy lejos. Orlando Cabo Verde, pues no es lo mejor, pero está más cerca. Y Nicolás Rabat, pues está más cerca. La respuesta correcta es en la mitad del Océano Índico. O sea, entre África y la India, ahí en la mitad. Eso está. Bueno, Laura, ¿por qué quieres sabotear el concurso? Yo quiero preguntarte. Te lo juro que le eché cabeza y dije, pues pucha, no la sé. Pero es mejor poner cualquier vaina que ganarse un menos dos. No, pero pues igual. Brutalizar como yo. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laurita? Orlando y yo estamos empatados con menos 27 puntos cada uno. Jonathan tiene perdón, menos 23. Perdón. Nico, su opinión. No, dígame uno qué hace ahí. No, no por Orlando. Orlando aspirábamos que tuviera menos 40. Pero Laura, menos 27, ¿en qué momento? ¿A qué horas fue? ¿A qué horas pasó esto? ¿A qué horas se incendió Notre Dame? Sigue, mi amor. Jonathan tiene menos 23 puntos, María Juliana tiene menos 21 puntos y Marcel Marzo tiene menos un punto. Bueno, estoy... Calladito, ya casi llego. Eso, calladito. Pero voy a ver si le pone turbo porque no va a llegar a final de mes en positivo. Bueno, mi querido Nico, para terminar, ¿quién ganó en el Twitter a la pregunta qué heredaste de tu padre? Sí, mire, ¿de qué estás orgulloso de haber heredado a tu familia? Gato del Bazar dijo, heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor que va navegando y aromatizando las calles colombianas. O sea, y es que ese es muy bueno. Pero lo puede leer bien otra vez, hermano, es que se rió y no entendimos. No, por eso sí. Heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor que va navegando y aromatizando las calles colombianas. Es un palo. Qué asco. Es buenísimo. ¿Pero por qué? No, no ha dicho nada malo. No. O sea, es barco de vapor. Yo que me imagino cosas. Es poético, es una poesía, o sea, Rubén Darío es un pelotudo. No, es un pendejo, Porfirio Barba Jacob, Julio Flores, no, nadie. No, para mí ese es el ganador, ¿sabes? Que es muy bueno. Es que no me lo ponga más. Es que ¿para qué adornamos? Y la semana, es... y la semana es de él. Pues le digo que, como van las cosas, ese barco de vapor va a llegar a buen puerto. Bueno, ya, entonces ya tenemos que despegar, pero los invito a continuar con Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche a las 8 en punto con un programa absolutamente maravilloso. Gracias. Y gracias por estar conectados con los originales y con la FM. Mañana noticias a las 5 de la mañana. Recuerdo con lo que acabo de decir al final a Nicolás Samper, no más preguntas.